yo digo, monstruosa la poesía que viene a desordenar el peinadito prolijo del lenguaje. Su afán de niño bueno, su respetabilidad masculinista, capitalista, blanca, misógina y heteronormativa. Su pureza primigenia. Porque, con Barthes, el poder es el parásito de un organismo transnacional ligado a la entera historia de la humanidad. Aquel objeto en el que se inscribe el poder desde toda la eternidad humana es el lenguaje. Y es el lenguaje, y su parásito poder, quien nos instala compulsivamente en lo que yo llamo este paradigma liberal que hace de la diversidad cultural, sexual, social, el único modo de nombrar los conflictos biopolíticos de nuestra existencia en este momento. Y que nos modeliza con el tono neutro, terroso, de la tolerancia bien pensante, del igualitarismo, de la armonía, de la melosa corrección política. Esa misma diversidad, estoy criticando el término diversidad, si no veo claro, que margina del discurso público las posturas más confrontacionales y rebaja el acento polémico de los debates. Diversidad es el término designado para diluir los antagonismos provocados por las luchas de clase, el racismo, la heteronormatividad, el binarismo de género. Bueno, parece que sigue. Esa voz parece también estar articulando un espacio en el que no sé si hubo antes debate, pero seguro después de estas palabras se va a haber generado el clima ideal para que crezca el debate. Pero la irrupción de un audio, como decimos en radio, de una voz que desconocemos, caracteriza también a un espacio que no por ser de debate, recordarán y recordaron varios, sobre todo estas últimas dos semanas, y que es, sí, todo este ambiente, el del estado de poesía. Bienvenida, Riscosa. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien. Estamos de regreso, estamos bien y me parece que estamos como para ejercitarlo de nuevo, Sol. Para romperlo de nuevo. Sí. Para irrumpir. Me gusta esto de pensar que es lo característico de este espacio, que no sé qué otras características o qué otros sentidos o intenciones trae, pero ese es seguro, y el de traer algo que corte un poco la lógica de algunos pensamientos, siempre es vital y le es vital a la poesía, que es de lo que en definitiva vamos a hablar en este momento, ¿no? Pero bueno, parece que la poesía siempre lo puede todo o se anima a poderlo todo. Y como decía la que escuchaban, que es la protagonista del espacio de Estado de Poesía de hoy, que es Maki Corbalán, la poesía, este ser monstruoso que ella dice que está lejos del lenguaje, y es interesante pensar esto porque parece ilógico, ¿no? Estamos hablando de un género literario, estamos hablando de justamente del juego de las palabras, y pensaríamos, bueno, se trata de eso, ¿no? De un uso del lenguaje. Y me parece muy hermoso lo que ella trae de pensarlo justamente como... Igualmente ya lo hemos hablado en este espacio, pero en su palabra ella dice que la poesía no es lenguaje, la poesía es ritmo y está en el cuerpo. Y es un concepto interesante para traer y para pensar juntos. Muy bien. ¿Quién es esta mujer que se plantó ahí y decía un par de cosas acerca incluso no solo de la necesidad del debate, sino de lo iracundos que deberían ser algunos debates? ¿Quién es Maki Corbalán? La Maki Corbalán, poeta, periodista, feminista, lesbiana, activista, neuquina, nacida en Cutralcó en el año 63. Se fue hace unos años, en el 2014, para tristeza de todas sus amistades. Era una persona que, según lo que me han contado, era muy amiga de sus amigas, muy muy compañera de sus compañeras, una fugitiva del desierto, así se llamaba el grupo de reflexión y acción lésbica activista que tenían junto a Val Flores, otra escritora y pensadora del movimiento lésbico en Neuquén. Y bueno, ella, esto, ¿no? Además de escribir hermosa poesía y convertirla en su vida, según ella, en el ritmo de sus pasos, dice que cuando encontró la poesía no pudo hacer ninguna otra cosa más. Quiso ser contadora, terminó su carrera de trabajo social, terminó siendo periodista, y cuando descubrió que podía dedicarse a escribir poesía y que su vida fuera eso, encontró ahí en eso un refugio para todos los días de su vida. Una vida que, como les decía, a pesar de ser tan activa, terminó medio rápidamente y medio penosamente también para ella y para quienes la querían en el 2014. Y bueno, eso, una poeta que fue referente de la unión entre el arte y la política, ¿no? Pensando en la política como la acción reivindicadora de derechos y también rupturista de conceptos muy, muy anquilosados, como eso que escuchaban era una conferencia que dio en un festival de poesía, donde hablaba del concepto de diversidad y de canon, ¿no? También es claro. cómo se roban los conceptos, ¿no? Siendo ella, teniendo la autoridad desde la activista que fue, romper con esta idea del concepto de diversidad tan anquilosado, tan normalizado, ¿no? Y la poesía para eso, para romper conceptos normalizados, es mandada a ser, dirían en el pueblo. se me vino esa frase. Está muy, ¿no?, buena, muy, muy pertinente, claro. Hacer, de hecho, eso, ¿no? Más que decir, hacer también eso, el poder de acción de la poesía, que tiene que ver con lo que dice Maki, de que la poesía no es el lenguaje, la poesía es el ritmo detrás del lenguaje. De hecho, la poesía es la ruptura del lenguaje. Y en esa acción hace, ¿no? Hace. Eso es lo que hizo Maki con su poesía, con sus palabras, generó comunidad. Por eso insisto con esto de que era, preguntándole a personas que estos días tuve la suerte de conocer personas muy llegadas, muy, muy allegadas a ella, y le preguntaba como cosas, bueno, cuénteme algo que no aparezca en los libros o en las entrevistas sobre Maki, y lo que apareciera esto, como una persona muy amiga de sus amigas. Anecdóticamente, al momento de sus últimos días, ella misma organizó un calendario de horarios de días para que sus amigas vengan a acompañarla. Creo que habla de su vida también. Muy bien. Y de su poesía. Muy bien. Hay seguramente una trayectoria de vida, pero por algo la agarraste de este lado a Maki, la trajiste para el encuentro de hoy, Sol, y que tiene que ver, vos dirás si me equivoco, con esto de estar pensando una realidad que después, bueno, por ahí se ordenó un poquito más, pero que nunca dejó de estar en discusión. Digo, porque esto de la diversidad cultural y lo de los cánones, todo lo que sirve para ordenar, para organizar, todo un mundo patas para arriba, y las personas que son parte de ese mundo patas para arriba, cómo lo veían, cómo lo descifraban, o lo que lo deseaban, podía por ahí percibirse en Maki que seguramente, como decimos, en casa era re quilombera en este tipo de encuentros. Sí. Sí, de hecho, les voy a compartir un poema que de todo lo que encontré acá en este poemario que acaba de llegar a la librería, que se llama Como Mil Flores. Es un poemario del 2007, en una edición muy preciosa de Ediciones Precarias, es casi un fanzine de este libro que ella escribió en 2007, que también está en una hermosa compilación, una antología que hizo Ediciones en Danza. En este momento no la tengo aquí, pero sí tengo este fanzine precioso del que voy a compartirles un texto que hable un poquito de eso que decís, de ese desorden para generar un orden. De hecho, este poemario termina en su contratapa diciendo, tomando una frase de ella, que es: de su poema, que es "Todo lo fijo es de temer", me parece que es un buen epígrafe para toda su poesía, para toda su vida. Claro. Y habla de esto, de generar activismo no significa que vamos a generar sistemas que nos encarcelen a nosotras mismas también, ¿no? Me parece que hay un poco de eso en ella. Tal cual, tal cual. Ahí estaba la definición que yo no encontraba. "Todo lo fijo es de temer", dice Maki Corbalán, en uno de los poemas que están en este "Como mil flores", editado en 2007, y otro de sus poemas se llama "Todo sí", también habla un poco de su esencia, y se los voy a compartir. "Todo sí. No hay vergüenza. No hay vergüenza ni recato en los modales de la amante. Se sabe, no correspondida, y sin embargo, arremete contra sutilismos gestos de indiferencia, de rechazo aún. Sabe que está sola en el juego, pero juega igualmente. Sabe que no habrá piedad que mueva a la compasión de nadie, pero juega igualmente. Sabe que es el juego más grave, que le va la vida en él. Le da pudor pensar en esto, pero juega igualmente. Después de todo, el corazón lo entregó ya tantas veces, moneda acuñada en deseo, gastada, perdido el sentido, lo arroja sin decencia, sin excitación". Maki Corbalán. Creo que en este poema Maki habla de su imperioso andar por el mundo, ¿no? De todo, no hay vergüenza. Jugué, perdí, sé que no hay, ¿no? Que no se ve correspondida, pero juego igual. Sé que el juego es grave, pero lo juego igual. Quienes la conocieron acuerdan que fue vital en el movimiento lésbico neuquino y nacional también, ¿no? Y bueno, y quienes abren paso, merecen espacio. Definitivamente una rupturista en un momento de nuestra historia que pretendía que, bueno, ya está todo en su lugar, listo, ya lo consiguieron, dejen de hacer quilombo. Insisto con esta sensación de que provoca la Maki, escuchando también su poesía, esto de, bueno, mirá, ya sé que está mal, pero yo vine a jugar. Yo no me voy a ir sin participar y otras transpiraciones, sin hesitar, dice, sin dudar. Sin dudar, bueno, sabiendo que se pierde, ¿no? Sabiendo de la gravedad de ese juego, de la peligrosidad de ese juego, del dolor que implica también entregarse y perder, ¿no? Tal cual. O tener ya de movida todas las de perder, incluso. Antes de que empiece la verdadera disputa. Sol, no te quiero robar minutos, pero seguro que hay más de Maki Corbalán. Voy a aprovechar para recordarle a la audiencia que Estado de Poesías, sí, es una librería flotante. Está ahí en el aire. Si cerrás los ojos y alzás una mano, no te digo que lo vas a tocar, pero casi, casi, es tan tangible a veces y de a ratos que, si lo buscas en las redes sociales, vas a encontrar la manera de hacerte de un libraco, de un volumen, de una colección o de una sola de esas pequeñas ediciones de bolsillo de un mundo manifiestamente impresionante y muy difícil de contar. Estado de Poesía. Me quedo uno acá, que es un poema de amor, porque como mil flores, además de ponernos en cajita de qué es lo que está bien y lo que está mal, habla de amor. Maki era una amadora también, en palabras de sus amigas, de quienes la conocieron, así que aquí les va el poema de amor para que consideres mal. Si no es el tiempo del amor, digo, si la boca en inconcebible apertura no te mueve a alimentar, entonces será que no es el tiempo del amor. Nos vemos la semana que viene, o la otra, o cuando nos veamos. Gracias, Sol. Excelente. Gracias a ustedes. Bueno, ahí está. Date un baño de humildad y reconocé que para llevar adelante una vida es imprescindible haber podido, haber tenido la capacidad, haberte tirado de cabeza, haber leído, sentido o hasta escrito algún poema alguna vez.